Hi, this is Emily Lazar of September Morning, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bathory, Venom, Celtic Frost y Hellhammer fueron las bandas más importantes de la primera ola del black metal. Mientras que Venom tuvo el honor de bautizar el nuevo género, a Bathory se le acredita ser el grupo más importante en el desarrollo del black metal y el viking metal. De Bathory escuchamos Massacre. Y abrimos el programa con los británicos de Motorhead, con su clásico Overkill. Se dice que justo con este tema nació el sonido del doble bombo gracias al baterista Phil Taylor, mejor conocido como Filthy Animal. Taylor falleció el 11 de noviembre de 2015 a la edad de 61 años. La causa de su muerte fue revelada semanas después, una insuficiencia hepática. Avanzamos con una banda poderosa dentro del thrash metal. Ellos son Exodus, con el tema Piranha, en la voz del recordado Paul Bailoff, aquí en Sobre la Dosis. Take it down! George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Rising ill, with the words all turned to rust, then that long nothing. Possessed con No More Room in Hell, de su álbum Revelations of Oblivion, considerado como uno de los mejores discos del presente año 2019. Los finlandeses de Lost Society con el track Kill Those Who Oppose Me. Death fue una banda de death metal, género al cual habrían dado el nombre junto a Possessed y su primer demo death metal. Considerada como una de las principales bandas pioneras del género, fue fundada en 1983 por su vocalista, guitarrista y principal compositor Chuck Schuldiner. La banda se disolvió tras la muerte de Chuck a finales del año 2001 a causa de una neumonía asociada al cáncer. Escuchemos de su álbum The Sound of Perseverance el tema Scavenger of Human Sorrow, donde por cierto es el séptimo y último disco de estudio de la banda, lanzado el 15 de septiembre de 1998. Inclusive, este disco se caracteriza por su estilo de death metal progresivo. Además, el vocalista Chuck Schuldiner adopta en el disco un estilo diferente al cantar, puesto que la voz se considera más aguda y desgarradora. We'll be right back. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue la superbanda de Grindcore, Pig Destroyer, y su tema Thought Crime Spree. Y avanzamos con Flesh God Apocalypse, con el track Sugar. Oh! Hey guys, this is Felix Martin and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Saludos. Despised Icon, con el tema Purgatory. Hansel und Gretel es una banda de metal industrial. Crearon a la banda en 1993, compartiendo una visión del futuro que se focalizaba en el control de las máquinas sobre la Tierra y las personas habitantes en ella, y teniendo las herramientas necesarias para convertir esa visión en música. Generalmente se considera que son una banda alemana debido a que muchas de sus letras están en alemán y sus nombres suenan procedentes de ese mismo idioma. Sin embargo, ambos miembros fundadores son neoyorquinos. Estrenamos un nuevo single titulado Noche de Brujas en español, porque realmente yo no sé muy bien cómo pronunciar este tema en alemán, pero Carlada sí lo puede decir. ¿Cómo se llama, Carlada? ¿Cómo se pronuncia, mejor dicho? ¿Cómo se pronuncia el título de este tema del nuevo álbum de Hansel und Gretel? Hexennacht, aquí en Sobre la Dosis. Strones. From Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Nile no sería Nile si de vez en cuando no tuvieran estos títulos increíblemente largos o peculiares. En este álbum es Oxford Handbook of Savage Genocidal Warfare. La canción es tan loca como su título, con riffs rápidos y furiosos, combinados con feroces ritmos explosivos. Vamos con un gran clásico, At the Gates con Blinded by Fear. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. The Liverpool, Carcass, y su nuevo single, Under the Scalpel Blade. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes escuchar un tema más. Ellos son Behemoth, lo más reciente de esta banda, el nuevo single de ellos, titulado Wolves of Siberia. Aquí en Sobre la Dosis, nos despedimos, Metalheads. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @jonathanmontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblack.